Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, en esto que es el dial de la mañana, 14 minutos pasaron de las 11, y bueno, lo decíamos en el bloquecito anterior, Presta atención, ¿no?, con respecto a la agenda, y ahí le dije a mi compañera, a mí me interesa una en particular, y te lo dejé picando. Como que querías ponerle el misterio, ahí vas a develar algo ahí. Sí. Y se podría decir, sí. Muy bien, totalmente. Me gusta. Porque el viernes 2 de junio, sí, a las 20 horas está la inauguración en el Centro Municipal de Cultura de dos gramáticas, justamente, de Adriana Garbarino e Iris Nair Rebecki. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Que están aquí muy amablemente en el estudio compartiendo este espacio con nosotros. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, las interrumpimos ahí un poquito, estaban armando toda la muestra. Con los cuadros, con los textiles. Vimos muchos ahí, muchos cuadros, mucho. Yo digo, qué cantidad, ¿no? Para mostrar todo eso, acomodar. Está, un trabajo ahí a full, es como la logística, ¿viste? Y totalmente. Así que fuimos ahí a molestar, si se quiere. Claro, y dijeron, chicos, bueno, vamos. Bueno, ¿cómo están preparándose para la inauguración el viernes? Bueno, con mucha expectativa, porque como ustedes dicen, son muchas obras que en realidad tienen que comulgar entre sí, porque si bien el espacio es muy grande, hay que armar una idea articulada, entonces las obras son muy diferentes entre sí, hay mucha cantidad, es la producción de los últimos 5 años, tanto de Nair como mía, entonces se trata de una gran cantidad de obras que nos pareció interesante poder presentar en Santa Rosa allá por el año pasado, cuando nos acercamos al Centro Cultural, y le propusimos a Sergio y a Pablo poder hacerlo, así que bueno, estamos justamente en el momento de más tensión, que es el del montaje. Tal cual. Y bueno, cuéntenos un poco de esto de dos gramáticas, ¿no? Porque ahí nosotros decíamos, veíamos cuadros y veíamos textiles, está un poco relacionado con eso. Bueno, esta celebración que nos une, que nos invita a compartir, surge, bueno, como contaba Adriana, el año pasado ella tuvo la oportunidad de estar acá con los chicos y surgió la posibilidad de exponer. Y bueno, si bien nosotras hacemos propuestas diferentes, tienen un sentido de comulgan entre sí en cuanto a las temáticas que nos preocupan a ambas, que nos interpelan a ambas, tanto en lo personal como en lo social. Y bueno, y eso es lo que representamos ahí. Por eso los invitamos a toda la gente de Santa Rosa y a todo el que ande por aquí, tanto de Pico como de Trenquelauquen, que se acerquen al Centro Municipal de Cultura a apreciar estas obras, porque en realidad cuando uno viene a participar de un evento como este, de una muestra, es como que el mensaje nuestro se entrega y la obra tiene un sentido al visibilizarse y al compartirse, y entonces el mensaje está entregado. De ahí en más hay que hincarle el diente y empezar a desilvanar, a sacar las capas de qué es lo que nos quiere transmitir ese mensaje. Chicas, ¿hace cuánto que se conocen y hace cuánto que trabajan juntas? No trabajamos juntas, pero somos como hermanas, porque nosotros nos conocimos cuando estudiábamos allá por el 96. Estudiamos juntas. No, del 92. Y bueno, en realidad la propuesta de exponer en Santa Rosa surge porque el año pasado se cumplieron 30 años que expusimos por primera vez juntas. Mira. Y lo queríamos hacer en Santa Rosa porque el año hace 30 años lo hicimos en Santa Rosa. Claro. Entonces, bueno, nos pareció una linda oportunidad volver a rememorar ese momento mostrando las obras de nosotras dos. Sí, en ese momento fue re lindo porque, bueno, fue una propuesta que surgió en el Museo Verde y la muestra se llamó justamente Ellas se visten de verde. Y después, bueno, surgió otra muestra que nos juntábamos siempre a tomar mate y a compartir nuestras cuestiones personales. Y lo hacíamos en casa, debajo de un paraíso, y bueno, y ahí surgió esta idea, esta metáfora de confesiones en el paraíso. Y la verdad que es una cuestión que remite a que uno pueda desilvanar también uh-huh. esas cuestiones que están detrás de esa metáfora. Así que fue re lindo, y ahora con estas dos gramáticas. Tal cual, porque aparte, bueno, veíamos ahí esto de no de complementar lo que es los cuadros, ¿no? Pintura al óleo, que es, y los textiles, ¿no? Que se lleven ahí el que sean el complemento perfecto para que puedan llevar a cabo con esta muestra. Sí, aparte imagino también, ¿no? Que cada obra, de tanto de cada una, cuenta una historia diferente, creo yo. Entonces, bueno, está genial como ahí juntarlas y, bueno, a ver qué sucede ahí también. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo que le sucede también en este caso al visitante o a la visitante que viene a apreciar toda esta muestra. Es el mejor momento, el de la devolución del intérprete. El grado de expectación que tiene el otro, uno nunca lo sabe. Uh-huh. Uno es el que hace la obra, pero después la mejor devolución es el otro, que viene con una mirada más ingenua, uno está involucrado en la uh-huh. obra y te cuenta algo de lo que siente, ¿no? Esa parte me parece que es la parte más jugosa de exponer. Y también esta idea de poder mostrar es un animarse. Claro. Tampoco, uh-huh. A veces nos cuesta a los artistas mostrar, uh-huh. filtrar qué queremos mostrar, qué uh-huh. no. La producción, además, tienen que ver con producciones de pandemia, uh-huh. de encierro, de situaciones muy íntimas y muy privadas, con lo cual cuenta cosas muy personales. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro, sí, por eso ahí va la cuestión, ¿no? Que sí. Quizás por ahí uno lo expone, ¿no? Lo hace para sí mismo, entonces quizás ahí, viste, hay artistas que o gente, ¿no? Que dibuja, que pinta y no lo muestra, pero también es como decís, esto de filtrar, de qué querer mostrar y de animarse, está muy bueno, y bueno, y llevar todo este complemento. Uh-huh. Sí, en pandemia, tanto a Adriana como a mí, nos pasó que en este contexto de encierro, o nos dedicábamos a enojarnos y a vociferar del encierro y todo lo que sucedía en ese momento, uh-huh. o lo que nos ayuda siempre, que es el arte, que es nuestra mejor vacuna, nuestro mejor alimento. Y bueno, nos pusimos a bocetar ambas ella ha vuelto al óleo y yo a los textiles, así que bueno, se armó ahí una producción que cuando Adriana la vio dijo, vos tenés que hacer una muestra, y ahí empezó sí. Siempre es más fácil hablar de la obra de otro, claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para mí, yo soy la mejor espectadora de la obra de mi amiga, a quien quiero profundamente, y me parece que tiene un talento enorme, que ese trabajo compulsivo que está mostrando hoy en Santa Rosa, digo compulsivo desde un lugar positivo, ¿no? Sí, sí. De horas arriba de la aguja, me parece que es digno de verse. Totalmente. Bueno, totalmente. Tiene que ver con que yo le digo a ella, vos estás en tu etapa productiva, porque ella es 10 años más joven que yo, y yo ya estoy jubilada. Entonces es como que yo ya tengo más tiempo, pero bueno, ya te va a pasar. Pero sí, es muy lindo cuando los artistas se aprecian la obra del otro. Uh-huh. Eso habla del nivel de evolución que está marcado por el amor profundo que nos tenemos, y a veces no es fácil encontrarlo entre los mismos compañeros. Pero sin duda nosotros hemos crecido juntas en nuestra formación y en el tiempo, construyendo una amistad, un vínculo que es duradero, y bueno, ya llevamos 30 años de amistad. Qué lindo, y aparte qué bueno que lo puedan plasmar, ¿no? En este caso con esta muestra, con dos gramáticas, y también iba por ahí mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es también trabajar con alguien, que, bueno, en este caso ustedes, que son amigas hace tanto tiempo, ¿no? Y esto que decías vos, ¿no? De decir, che, tenés que mostrar esto, no sé qué. ¿Se van tirando ahí consejos, por ejemplo, este cuadro sí, este cuadro no? ¿O cada una después se sorprenden ahí? ¿Cómo hacen ese laburo? A veces nos sorprende el cuadro sí, este cuadro no, este textil sí. Pero es cierto que también nos ayudamos. Sí, trabajando sí. Trabajando cada uno con su propia lógica y en su propio lugar, ¿eh? No es que trabajamos juntas, no convivimos en el sentido de la obra. Uh-huh. Pero nos ha pasado que en la vida nos hemos encontrado trabajando temáticas iguales, con hechuras diferentes, claro, de la misma manera, digamos, con los mismos propósitos, y ayudarnos desde, bueno, la composición, y qué pasa si lo montás así, y qué pasa si lo resolvés de este modo. Uh-huh. En eso siempre creo que nos hemos ayudado, porque confiamos en la mirada constructiva del otro. Sí, claro. Por ahí sale, le mandás un videíto, hacemos una video videollamada, que generalmente lo hacemos, y nos mostramos lo que estamos haciendo y uy, qué bueno ese material que usaste, o qué bien que está puesto, me gusta eso, que le da un toque distinto, y bueno, y nos alentamos en eso, y eso nos hace bien, nos alimenta. Está bueno eso. Uh-huh. Tal cual, bueno, y todo eso lo llevó a presentar esta muestra de dos gramáticas el viernes, uh-huh. Así que acá, aparte en un lugar digno que es el Centro Municipal de Cultura, y aparte que tiene un espacio, y yo sé que ustedes lo van a ocupar completo porque tienen muchísimo para mostrar, y digno. Por lo que veíamos cómo están armando todo, aparte hay que apreciarlo, tiene que ser todo completo, si no, no se acepta. Adriana decía, si no entra, lo llevo de vuelta, y acá los chicos dijeron, ¡no! ¡Se muestra todo! Claro. Siempre algún lugar van a encontrar. Y vuelvo un poquito, ¿no?, a lo que genera en el que va a visitar o la que va a visitar, que incluso lo contaba fuera del aire a las chicas, y lo conversaba con Eri también, ¿no?, cuando andábamos recorriendo ahí, que a mí me pasó esto, ¿no?, que decir, bueno, a ver qué está pasando acá, qué muestra se viene, qué sé yo, y cuando veo los textiles ahí digo, me remontó a la época de la primaria, ¿no?, donde trabajábamos mucho ese tipo de técnicas y materiales, así que bueno, ahí ya como que produce algo, ya no inaugurar, pero ya les tiro que a mí por lo menos me hizo como recordar ese momento tan lindo. Vieron que el textil remite a lo ancestral, nos conecta con nuestra infancia, con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras tías. Todos tenemos en nuestro haber familiar algún personaje que se ha dedicado profundamente, y es un espacio netamente femenino, pero que hoy en la actualidad y en lo que es la costura contemporánea, muchos hombres se están dedicando tanto a la costura como al bordado, así que los invitamos también a que vengan a apreciar y a que se larguen a crear. tal cual, está bueno. Chicas, bueno, y la muestra, ¿hasta cuándo se va a poder disfrutar? Del 2 de junio al 30 de junio, en los horarios abiertos del Centro Cultural, está abierto a todos, es gratuita la entrada, así que ojalá que haya mucha presencia. Seguramente que sí, pues está buenísimo, así que está hecha ahí la invitación para este viernes 2 de junio. Chicas, muchas gracias, no le robamos más tiempo. A ustedes. Un placer.